Cuando está lloviendo, cuando brilla mucho el sol, cuando hay algún problema de difícil solución, a cada momento siempre encuentro una canción. Siento que la música me alegra el corazón, me envuelve, me invade y ya no puedo parar. No puedo parar. Cuando ella suena ya no dejo de bailar. Canta, canta, canta, cantando voy con vos. Vaya donde vaya, siempre hay una canción. Sueños y si tengo una ilusión, a todos mis amigos yo les canto una canción. Canto y te miro y me emociona tu emoción. Siento que la música me alegra.